Soy el Osito y escucho Ofrendas Urbanas. ¿Y entonces? Me preocupa el viejo. Sí, me imagino. Hace 20 años que lo conozco. Me enseñó todo lo que sé, era un dibujante de la gran puta. Vamos, Carlos. El viejo hace 30 años que hace cañería. Hizo toda su vida lo mismo, no jodamos. Mirá, a ver, que vos lo quieras es otra cosa, ¿sí? Pero no me digas que es un buen dibujante, Carlitos. Y aparte no nos engañemos. Si te vas vos o me voy yo, al otro día tienen que estar llamando a otro dibujante. El viejo es buen tipo, es muy buen tipo, pero es inútil y vos lo sabés mejor que yo eso. Bueno, pero yo voy a hablar con Barcel para que no lo echen al viejo. ¿Eso quiere decir que me van a echar a mí? ¿Por qué? ¿Cómo por qué, Carlos? Porque si te vos vas y le decís que no lo echa al viejo, me echa a mí, eso está claro, a vos no te van a echar. Pero si Barcel dijo si alguno de los tres, ¿o no? Pero no seas ingenuo, Carlos. No seas ingenuo. ¿Quién de los tres se va a querer ir de Alfa? Y Barcel lo sabe eso. Lo sabe. Lo que dijo él lo dijo para quedar bien, nada más. Pero él sabe perfectamente que la decisión la va a terminar tomando él. Y está claro, es el viejo o yo. Y si encima vos vas y le decís que no lo echa al viejo, me echa a mí y vos te podés quedar tranquilo. Estábamos escuchando Radio Verdad. Cocharale y Mariano Ulanowski, que nos vinieron a visitar porque están haciendo la obra de teatro Tute Cabrero. ¿Es así? Así es. Así es. Aplausos fuertes para ellos. Gracias, gracias por la invitación. No, me morí de amor por la... porque son los actores que te actúan. Y sí. Digo, porque ya con que digan el texto y lo interpreten, ¿no? Pero uno los veía actuar y era como... Estabas allá actuando. Bueno, qué bueno, gracias. Muy compenetrado mirándose entre ellos. Claro. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Señorita, usted que vio la obra, quiere arranque nomás. No, bueno, yo quiero que cuenten en principio un poco el argumento, ¿no? Digamos, de esta obra. Bueno, bien, no sé si arrancó. Primero que nada, en el escenario es más fácil que acá, ¿no? Por supuesto, acá con el cartelito en el aire era como, upa. Pero bueno. Todos dicen lo mismo y después no se quieren ir. Y terminamos nosotros, bueno, gracias, bueno, chicos, días, horarios de la función, bueno, gracias, y sí, y la siguen. Que sea más fácil no quiere decir que no sea más divertido estar aquí. Claro, no, obvio. Bien, bien. Bueno, es una obra, Tute Cabrero, de Tito Cosa, que escribió él en el 68. Tal cual. Que se repuso como obra, se hizo una película en su momento, se repuso en el 81. Y el tema de la obra es, se trata de una empresa... constructora, en donde trabajan arquitectos y dibujantes. Estos son tres dibujantes que trabajan juntos, que tienen una toda una relación personal y de trabajo, y en algún momento la empresa decide que tiene que prescindir de uno de ellos, se los comunica y les avisa también que no lo va a decidir la empresa, sino que entre ellos tienen que decidir quién se va. Uh-huh. Y eso desata una serie de cosas entre los personajes, con influencia de sus familias: la novia del más joven, la mujer del medio y la hermana del mayor. Cabe resaltar que la participación femenina es fundamental, digamos. Claro. Cada uno está acompañado. Totalmente. Por una presencia femenina muy fuerte. Sí. ¿Cómo es la construcción de cada uno de esos vínculos? Y bueno, en realidad, lo que a ver, lo que él le contaba un poco, ¿no? Para mí la obra es estupenda porque te muestra... Humilde, ¿no? La obra que escribió Tito Cosa. Lo que nosotros hacemos es lo medianamente lo que podemos hacer. Pero lo que escribió este hombre me parece estupendo porque sí. La escribió sin ningún tipo de prejuicio. O sea, uno va a ver la obra y le cuesta juzgar a los personajes, en el sentido que te muestra cómo son en este grupo de trabajo y cómo son en su intimidad y por qué accionan como accionan ante los hechos que ocurren, ¿no? Esto que vos contabas de la presencia femenina, que es muy importante, digo, el primer personaje tiene una novia que se dedica a las artesanías, que se acaban de ir a vivir juntos hace muy poco, y él quiere ascender, quiere progresar, se quieren casar, entonces están llenos de proyectos, y te muestra por qué este pibe no quiere irse de esta empresa. Después está el personaje de él, que es Carlos Parenti, que tiene una familia a cargo, que tiene una mujer, un matrimonio, una casa que mantener. Uh-huh. Y entendés también por qué no se quiere ir. Y después está Luis Sosa, que lo interpreta muy bien nuestro compañero Eduardo Juncadela, el viejo Sosa. Uh-huh. Que es lo único que le queda en la vida a ese hombre. Oh. La empresa, ese lugar, ese escritorio, es lo único que le queda porque vive con la hermana, y entonces es como, o sea, que lo el espectador entendés. Está en esa encrucijada de que no quiere totalmente, que se vaya nadie. Totalmente. Sí. Vas entendiendo a ¿y cada quién uno se va? Ahí venía a ver. No se lo vamos a contar. ¿Alguien se va? No te lo vamos a contar. No vamos a hablar de eso. ¿Y por qué les parece que este tipo de... porque muestra, bueno, problemas de transformaciones sociales, que tienen que ver con una coyuntura histórica. Uh-huh. ¿Por qué les parece que es interesante o que se puede hoy en día utilizar ese guión y hacer esta obra y a la gente le copa ir a verla, le puede copar? Yo creo que lo interesante es que si bien está escrita en un contexto histórico determinado, es una obra que tiene absoluta vigencia hoy, porque habla de la naturaleza humana y habla de las relaciones de las personas dentro de las organizaciones y en el ámbito familiar, y cómo eso se entrecruza. Y eso es algo que está vigente hoy, como estuvo vigente hace 20 años, y va a seguir vigente en 40. Sí, aparte como que desnuda una verdad que es real, digo, todos somos civilizados, todos nos llevamos muy bien y tenemos, ¿no?, nos tratamos bien y demás, pero cuando estás entre la espada y la pared, te muestra eso, que el ser humano es así, es individualista y no le importa al otro y pisa cualquier cabeza con tal de salvarse uno, y lo que para muestra no es eso, sé, muy no violento. Yo no sé, yo decía lo mismo, no, nunca supe estar en esa situación, así que no lo sé, capaz me convierto en un animal de esos también, no lo sé. También en las situaciones límites descubrís quién es cada uno, claro. Quién es cada uno, descubrís cosas de vos mismo que les pasa a los personajes a lo largo de la obra, ¿no? Se van descubriendo algunas cosas. Y hablando de organizaciones, ¿cómo fueron los ensayos? ¿Hubo peleas? Nosotros queremos saber. Hubo mucho quilombo. Sí, ¿no? Yo con este peleado, por ejemplo. Acá estamos actuando, que nos llevamos bien, pero estamos peleados a muerte. No, muy bien, muy bien. A ver, al ser teatro independiente, por supuesto, es complicado el tema de juntarse, ensayar, porque casi todos nos dedicamos a otra cosa que no es la actuación. Entonces es como difícil coordinar los horarios, pero se pudo muy bien y nos juntábamos, ¿cuántas veces? 3-4 veces por semana a ensayar. Con esfuerzo, amor, pasión, y estuvimos dándole duro, y ensayamos tres meses y medio, más o menos. Un grupo donde no hubo realmente ningún conflicto de ningún tipo. Yo he hecho otras y ha habido conflictos importantes, sobre todo al final cuando llega la tensión del estreno, claro. Y qué sé yo. En nuestro caso no pasó. Por ahora no ha habido ningún problema. Canalizamos por el humor. Recién arrancaron igual, tienen tiempo. Recién arrancamos ya va a haber problemas, seguramente. Muy bien. ¿Y es de reír o de llorar? Es de reír o de llorar. Es una combinación de cosas. La gente, a nosotros lo que nos gusta es escuchar a la gente que se ríe y que después se da cuenta de que me estoy riendo. Claro. Porque la gente, por ejemplo, cuando salimos a saludar en el final, es muy impactante ver que se están riendo mucho y a la vez están como con los ojos conmovidos de lo que acaba de pasar, porque tiene un final muy fuerte, y se están riendo, pero a la vez como que les cuesta, como que quedaron, como si hubieran recibido un golpe en el estómago. Sí. Eso es lo fascinante que tiene, que provoca. Realmente depende del espectador, ¿eh? Hay gente que termina llorando la función, gente que se mata de risa, como dice Gastón, y gente que es bipolar. Somos varios. Bueno. ¿Cuál es la relación entre el nombre de la obra, ¿no? ¿Es cierto, Tute Cabrero? Uh-huh. Con este juego de naipes que he escuchado. Sí. Que, uh-huh. ¿Cuál es ese vínculo y por qué se explica la obra desde ese punto? Es que el juego lo que trata es eso, es aliarte con el otro para algo así, sí, ¿no? como para jorobar, joder al otro. Sí, para bajar al otro. Y le genera, por eso es que Tute Cabrero, le generas bronca al otro con lo que vas haciendo en el juego de naipes. Y bueno, acá de zancadillas, es como el jodete, el juego de cartas. Claro, el jodete es más sencillo, tiene normas más sencillas, pero Tute Cabrero tiene la misma lógica, y eso es lo que pasa entre estos personajes a lo largo de la obra. Que por supuesto, hecho en cartas, es pícaro, es divertido, está buenísimo, pero llevado a seres humanos es bastante perverso. Llevado a lo social es muy vigente, ¿no? La competencia, la individualidad, el capitalismo que te lleva a eso, a consumir y más y más y más y más. Y bueno, no me importa que vos estés al lado mío, te voy a pisar la cabeza porque quiero eso y quiero y quiero. Uh-huh. Y lleva a eso, ¿no? El individualismo absoluto. ¿Qué empresa es? Alfa. Uh-huh. Empresa de ese... Constructora. Nosotros somos tres dibujantes que hacemos los planos. Sí. Uh-huh. Es una empresa donde hay castas, ¿no? Están los arquitectos, que son la casta superior, y están los dibujantes, que están allá abajo, y después habrá otra gente. Sí. Pero, sí. Pero es muy interesante esto de que cada uno fue aprendiendo del otro, digo, como... Bueno, eso es fortísimo también. Totalmente, sí. Cómo llega el título a barrer un poco con esa cuestión de aprendiz, ¿no?, de dibujante. Claro. Sí, bueno, esa es una de las discusiones que tienen entre ellos, con humor, pero se lo dicen, que bueno, él, por ejemplo, cuando entra a la empresa, entra con la edad de mi personaje, que son 20 años, y estaba estudiando para ser arquitecto, pero dejó por una cuestión laboral, de tanto trabajo, no pudo seguir estudiando, entonces le hace chistes al mío con que el título no sirve para nada, y él le pelea a él que el título sí sirve. Todas peleas ahí que están buenas, esas discusiones también. Y al viejo le pasó lo mismo, claro, al principio, ¿no? Entró de muy joven, Luis Sosa, entró de muy joven, estaba estudiando arquitectura, llegó hasta tercer año, también tuvo que dejar. Es algo que pasa también en las empresas, pasa mucho. El trabajo, empezás a ganar plata, qué sé yo, y decís, bueno, lo dejo para después la facultad, y ese después no llega nunca, ¿no? Bueno, a estos tres les pasó eso. Sí, lo que tiene la obra también de interesante es cómo está planteada en distintos espacios. Es un texto muy cinematográfico, en realidad, porque pasa todo el tiempo en distintos espacios. En simultáneo. Sí. Entonces es como muy difícil al principio, medio que estábamos asustados de cómo íbamos a conseguir ese dinamismo que requiere la obra, que por suerte Emiliano De Lucchi, que es el director, que lo solucionó maravillosamente con la iluminación, que es un rol fundamental, ¿no? Porque la viste en la obra de Jorge Ferro, que también es un capo. Entonces lo que tiene la obra es eso, que es corta, aparte dura una hora aproximadamente, es muy dinámica, tiene mucho humor, tiene momentos donde te plantea mucha reflexión y muchas contradicciones, entonces es linda de ver, es una horita donde pasa. ¿Y todo sucede en la fábrica, en la empresa, digamos, o después sucede cada... en la empresa y en sus espacios íntimos. Por ejemplo, el espacio de Parenti es el living, el comedor. Mi espacio es la cama con mi chica, y el de Sosa es sí, está todo el tiempo en la oficina, por ejemplo. Y su hermana está en la casa, digamos, claro, living de su casa. Pero es muy interesante como está clarísimo cada uno de esos espacios. Qué bueno. Digo, si bien está la escena fija, digo, no, claro, las luces te van marcando los tiempos, muy claro. ¿Y ustedes ya se conocían o es la primera vez que trabajan juntos? ¿Nosotros dos? Sí. No, es la primera vez. Primera vez que trabajamos juntos. Del elenco yo con algunos me he formado en la Escuela del Duende, con Agustín Aleso y Lizardo Lafitz, que bueno, Eduardo, el que hace Sosa, María Laura Rolle, que es la que hace Matilde, la hermana de Sosa, y después los demás nos fuimos conociendo acá en este grupo. ¿Quieren nombrar al resto del elenco? Claro, bueno, sí, está Victoria Sarchi, Marina Lamarca, que fue compañera mía en la Escuela del Duende también. Y bueno, y los tres que mencionó ya. Sí, ya los mencionamos, que les mandamos un fuerte abrazo. Y Rocío, que es la asistente. Y Rocío García Márquez, que es la asistente de dirección. Que ¿Gasto? Ya nos vamos a pelear con todos. Que ya nos vamos a pelear con ellos, por supuesto. Vendremos a contarlo. Y vendremos a contarlo. Por favor, les pido. Gastón, Mariano, les pido que ahora en un momento vamos a escuchar un tema, una tanda, y después seguimos charlando. Perfecto. ¿Parece o no? Si está aburrido, prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrenda urbana, arte occidental. Tu diente me habla. Seguimos con Gastón y Mariano de Tute Cabrero. Quiero avisarles, muchachos, que tenemos saludos de Jimena López, que dice, está contenta de escuchar la escenita de Tute y está prendida a FM La Tribu. Bueno, le mandamos un beso grande a Jimena López. Un beso grande. No sé quién será, pero le mandamos un beso grande. Bueno, Jimena, ya cumplí con vos. Chicos, ¿cuándo y en dónde y por cuánto también podemos ver y deleitarnos con Tute Cabrero? Por el momento hasta diciembre va a ser, esperemos que en el verano volvamos, hay expectativas de esto. Es sábados y domingos, sábados a las 20 horas, domingos a las 21 horas en el Teatro El Duende, Araos 1469, entre Gorriti y Honduras, pleno Palermo, así que pueden venir y después se van a Plaza Serrano o algo por ahí a palermear por ahí, claro, sí. Un teatro hermoso, que es del teatro de Agustín Aleso, que nos prestó muy generosamente el espacio para ensayar, trabajar y ahora, bueno, para montar el espectáculo, así que le estamos muy muy agradecidos. Buenísimo. ¿Hay algo de la obra que haya quedado en el tablero ahí que puede decir? Muy bien. ¿Tiene alguna carta bajo la manga? No, creo que no. Nada más que quieras contar, ¿no? No. Yo creo que con lo que dijimos ya contamos. Que vengan a verle, que los esperamos con muchas ganas. Le dejamos el suspenso respecto al final. Respecto al final y todo lo que pasa. No, eso no lo cuento. No, si nunca, no voy. Nunca, claro. ¿Ustedes, niñas, quieren preguntar algo más? Sí, no. Yo les quería preguntar algo, pero acá, digamos, en la tanda, Gastón estaba contando un poco de otro proyecto que tiene. Sí, bueno, sí, estamos acá filmando, que Mariano va a ser partícipe de una miniserie que estamos filmando, que se llama Mis Amigos Siempre a Mano, que va a estar en YouTube y algunos canales de televisión. Una buena sitcom, una comedia muy del estilo norteamericana, así que la pueden ver en YouTube poniendo Mis Amigos Siempre a Mano, la primera temporada. Vamos a filmar la segunda Y bueno, nada, eso, para que la vean también. Buenísimo. Entonces, sin más que agregar ni acotar, les toca contar la ofrenda urbana. No sé si van a contar una cada uno. ¿Sí? Una cada uno. Vale, sí, por favor. ¿Arranco yo? Bueno, arranco por yo. Favor. Por favor, con mucho énfasis. Que bien se lleva. Se pelean por contar la ofrenda. Bueno, mi ofrenda. Lo que yo había pensado es una historia que a mí me contaron, que me la contó el padre de un amigo que se llama Nicolás Alischique, a quien le mando un abrazo, que tiene un videoclub acá a unas cuadras que se llama el Club del DVD, que hoy en día tener un videoclub es un real orgullo. Me lo contó el padre de él, que es una historia que es muy simple, es muy concreta. Él estaba yendo en auto y para en un semáforo, y había una nenita que estaba pidiendo monedas en este semáforo, y él estaba recién, era el quinto o sexto auto a partir del semáforo, contando desde ahí, ¿no? Y entonces la nena se acerca al primer auto, pide, no le dan, va al segundo auto, no le dan, va al tercer auto, no le dan, va al cuarto auto, no le dan, y él cuando ve todo esto ya empieza a preparar para darle 2 o 5 pesos. La nena va al quinto auto, no le dan tampoco, y cuando va a llegar al auto de él, decide pegar la vuelta y se va. Y el pensamiento que a él le surgió al ver eso fue cuántas veces nosotros vamos y vamos y vamos y justo nos damos vuelta en algún momento por X motivo, y cuántas veces estamos tan cerca de lograr lo que queremos y por frustraciones, miedos o lo que sea, nos damos vuelta y nos vamos y lo teníamos ahí, lo teníamos al lado. Y no nos damos cuenta de todas esas oportunidades que perdemos por no insistir o por no ir un poco más. Y es una historia que me marcó mucho. Entonces, nada, la quería compartir cuando me pediste contar algo. Me parece que es una linda historia para compartir. Qué bueno. Buenísima, bueno. Bueno, la mía no es tan... tan que... Había que contar... No, no, que lo dejó reflexionar. Es una historia de orgullo barrial. Yo soy del barrio de La Paternal. Me tocó vivir por trabajo varios años en Monterrey, en México. Uno de esos años fue el 2007, y ese año Soda Stereo, en su gira Me Verás Volver, estuvo en Monterrey. Uh-huh. Y yo lo fui a ver con otro argentino que vivía ahí al estadio, y cuando estábamos en la fila con este amigo argentino, hincha independiente, si mal no recuerdo, vemos a lo lejos a un mexicano, que claramente para nosotros era un mexicano, por el físico, digamos, con una camiseta roja, ¿no? Y yo le digo, esa camiseta es de Argentinos Juniors. Y este chico Fernando me dice, no, imposible. En todo caso será Independiente, que es un equipo que tiene proyección internacional, Rey de Copas, no sé yo, o de algún otro equipo del mundo, pero de Argentinos Juniors seguro que no es. Bueno, discusión de por medio, entramos al estadio, estaba lejos en la fila este chico, y en el medio del campo, entre las casi 30.000 personas que había, me choco con el chico, con el mexicano en un momento, lo agarro y lo doy vuelta, y está el escudito de Argentinos Juniors en el pecho. Y lo beso. Y le digo, pero ¿qué haces con una remera de Argentinos Juniors acá en México? Y el chico me dice que un amigo de él había viajado a Argentina y él le pidió la camiseta del equipo donde él debutó, Diego Maradona, y que por eso él tenía la camiseta de Argentinos Juniors. Así que todo un orgullo para de barrio, claro. Que es donde yo pasé toda mi infancia y mi adolescencia. Bueno, chicos, gracias por visitarnos. Por favor, vamos a estar viendo la obra. Gracias por vuestras ofrendas. Hemos tenido de todo, hemos tenido de perros, de taxistas, de embarazadas violentas. Ah, mira. De todo. Pero de mexicanos, hinchas de Argentinos Juniors. Esa no es la primera. Exclusiva. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.